vivido dando tumbos, rodando por el mundo y haciéndome el destino. Y en los charcos del camino, la experiencia me ha ayudado por vaqueano y porque yo comprendo que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas. Pues por eso me están sobrando los consejos, que en las cosas del amor, aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Mis deseos. Quisiera adivinarte los antojos y de súbito en ellos transformarme, ser tu sueño y callado apoderarme de todos tus riquísimos despojos. Aire sutil que con tus labios rojos tuvieras que beberme y respirarme. Quisiera ser tu alma y asomarme a las claras ventanas de tus ojos. Quisiera ser la música que en calma te adula el corazón, mas si constante mi fe consigue la escondida palma, ni aire sutil, ni sueño penetrante, ni música de amor, ni ser tu alma, nada es tan dulce como ser tu amante. Así dice el poema del querido López de Ayala. Mis deseos. Que expresan, por supuesto, los deseos que el querido López de Ayala tenía hacia algún ser amado. Y que expresan mis deseos, que yo tengo en esta ocasión, por mi público presente. Porque también, de alguna manera, nuestro público, y que no se malinterprete, es de alguna manera amante nuestro. Amante de las voces que suenan, audibles e inaudibles. Guarda, Roquecito, que ya está siendo cagada y no todavía. No hable, que ya está siendo macana. Pero bueno, audibles e inaudibles nos llegan hasta nuestros corazones, hasta, ¿por qué no decirlo?, nuestras cuerpos. Y nos hacen sentir amados y sentir amantes. Porque nada más lindo que sentirse amado, y le diría que segundo en el podio está sentirse amante. Por lo menos para mí, en mi escala de valores, que obviamente la escala de valores es una escala subjetiva, sobre todo cuando el amor hablamos. Pero bueno, en este caso, en esta barra, que es la barra de mármol, porque su anfitrión es Esterfilo Mármol, queremos hoy hacer algunas consultas, algunas preguntas, algunas dudas que surgen a quienes hacen esta barra, sobre todo a mí, porque no le consulté al querido Roquecito, y porque debo advertir que hay uno de los integrantes habituales de esta barra que nos hizo presente hoy. Pero bueno, no vamos a ahondar en esas cuestiones y en esas ausencias, y vamos a ahondar sí en la presencia, en este caso, de los que estamos aquí y de la temática que vamos a tratar. Así que surge como cuestionamientos los siguientes. ¿Quién valida la razón de los antojos? ¿Qué extrañas fuerzas y los invisibles traccionan los deseos que irrumpen nuestro cuerpo y el corazón invaden? ¿Quién tiene la potestad de confiscar los caprichos y anhelos ajenos? ¿Qué factores y variables sesgan los juicios para llamar al deseo ilógico berretín? ¿A quién se le antoja antojadiza la antojosa actitud de quien por antojo valida sus acciones y pesares? Todo esto, estas preguntas, en este espacio que se pregunta de manera antojadiza, sin pausa y sin prisa, sin razón y porque quiere, si el antojo es porque el antojo quiere o si es uno el que quiere y con el sentido común, por puro antojo, difiere. Se me ocurre. Por eso, este espacio, hoy, porque a mí se me antoja, ¿verdad? Porque realmente es un antojo propio, personal. Hablaremos, en este caso, justamente por antojo y de eso mismo. Del antojo amoroso. En mi caso, del antojo amoroso. Y en el caso de quien voy a presentar a continuación, porque ya le voy a dar pie, porque el que se ausenta, sin más preámbulos, es el querido Ampolla. ¿Eh? por deformación y por ausencia, quien está presente es él. Y la voy a presentar de la siguiente manera. Una presentación que ya tenía previa, pero usted no, tal vez no la recuerda. Y no. No, seguramente no. Y dice así: una piedra pequeñita en el zapato deportivo, peloteando en la cortita, un grande con diminutivo. Versado del deporte, anecdotario fiel y vivo, con su voz como soporte y su humor superlativo, aguzado en cualquier juego, sin jugarlos a sus anchas, un hincha más del desapego, es local en cualquier cancha, el querido Roquecito. ¿Cómo anda, querido Terfio? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va a usted? Sí, la verdad que estoy emocionadísimo, porque así cuando no está la ampolla que me así tomar este puesto así. Claro, es como... como jugar de titular, digámoslo así. Como mi dos, como si fuera mi pareja de pádel. Ahí está. ¿Está de moda el pádel? Sí, es que volvió el pádel. Volvió. En cualquier momento vuelven los videoclubs. Volvió, no. Sí, viene todo para atrás. Estamos en los 90. Sí, ahora es más complicado, ¿no? ¿Lo de jugar al pádel o de videoclub? Sí, lo de jugar al pádel. Vio que las canchas son como de vidrio. Ah, vio. Sí, entonces como que todo el mundo lo ve que usted... Yo por lo menos, si tú fueras a jugar, que medio mano dura usted para jugar al pádel. Sí, sí. Bueno, pero soy como de yeso. Entonces todo el mundo vería como juego. Claro, pero es lo que tiene la época moderna. Vio que hay tanta exposición que ya lo privado y lo público... Yo pintaría todo. Todas las paredes. Ah, mire usted. Como antes, ¿no? Que se veía un pedacito ahí, claro, en la red nada más y se agolpaban... Que eran de bloque, de porla. Exacto. ¿Se acuerda que antes, por ejemplo, acá en la cancha de Bocha había una cancha de pádel? Ahora el otro día fui al cumpleaños de la querida Carmelé, resulta que estábamos casi que comiendo un asado en la cancha de pádel, donde a otra hora, tiempo, había una cancha de pádel. No me diga. Pero ahora hay nuevas. ¿Hay nuevas? Hay nuevas de esas de cristal. No me diga. Y son de cristal, ¿por qué? Porque la generación nueva es de cristal. Uno se siente como un pececito adentro. Es verdad. Y eso que soy de Piscis. Es como una especie de... Es como una pecera, digámoslo así. También hay una asociación que no vamos a ahondar aquí entre los jugadores. Pero es una pecera un poco tramposa también, porque tiene la red al medio. Mira usted qué particularidad. Mira, que estuvieron los vecinos en red. Sí, también. ¿Vio? Qué bien esta gente, los vecinos en red, que se me ocurrió. Qué buena gente esa. Más que vecinos en red, sería vecinos con red, ¿no? Porque tienen que andar pescando las soluciones. Las voluntades, las soluciones. Qué cosa complicada que, como decías, el que no llora no mama y el que no afana es un gil. Sí, pero la van llevando muy bien, me parece. Van bien encaminados. Yo le di una palmada en la espalda y le dije: vamos arriba, muchachos, que se... Adelante. Adianchi, compañero. Avianti, siempre avianti. Bueno, le voy a mandar un saludo al amigo La Ampolla, que no se encuentra. Usted sabe que yo no le entendía a él, porque vio que con esto yo le dije: fíjate bien en La Ampolla, porque me parece que le está cerrado. Yo me voy igual, me dijo, yo me voy igual. Porque él quería ir a la marcha del agua. Y no me diga que se fue. No. Él me dijo: es el 17, a las 22. Sí. No, La Ampolla, le digo, me parece que es el 22 de marzo a las 17. No, yo me voy igual. Y se fue el 17 y no ha regresado. Ah, mira, pero eso es una que hace usted habitualmente. ¿Eh? Esa de ella de tiempo. Sí. A mí me pareció raro, ¿no? Pero bueno. Y bueno, veo que hay gente que se antojadilla para... Yo no lo... Claro. Y yo no soy quien para contradecirlo tampoco, ¿no? Le iba a decir lo siguiente. Sí. Respecto a la temática. Sí. Para volcarnos a la temática, sí, ¿vio? Sí. Porque hablando de esto de los antojos, sí, se me ocurre que podríamos definirlo a los antojos para que el público no presente, y el público presente también, porque tenemos acá autoridades de los antojos. Acá llamamos un especialista, que no sé si va a querer hablar. Se lo escucha y se reíse por dentro. Tenemos a alguien acá. Y que solo se ríe de su picardía, ¿se acuerda? Un especialista en antojos amorosos. No me digas. Que es la temática que yo quiero charlar acá, verter sobre la mesa, sobre la barra, si se me permite. Sí. Pero antes que nada, me gustaría hacer una definición, ir a la etimología de la palabra, antojo, y entonces respecto a esto, gente que supuestamente sabe, porque lo escribió en internet, dice lo siguiente. Cuando a uno le ponen... Bueno, esto igual. Cuando uno le pone en un rico plato de comida ante sus ojos, le da un deseo intenso de comerla. La palabra antojo viene del latín anteoculum, o sea, ante de los ojos. Antes de los ojos. De ahí viene lo de anteojo, mire. De lo de antojo, perdón. Y lo de anteojo también, porque está delante de los ojos. Para la gente que lo ve, no hay antojo sin anteojo. Fíjese usted. No, porque sí. Por dónde entra la comida, uno diría por la boca. Pero la abuela que decía que entra por los ojos. Sí. Abuela, comida que entra por los ojos, me dicen. Exactamente. Porque después que pedía y después no comía. Tenía un amigo que era así. Entonces, dice así. Respecto a la etimología de la palabra, las raíces latinas nos dan la pista de por qué la mire esto, ¿para dónde va? Ay, mamá. La mercadotecnia se enfoca en las compras compulsivas, es decir, en aquellas que surgen de solo ver el producto en los centros comerciales, el objeto aparece ante los ojos y de la vista nace el amor. Esto es un concepto que también tiene años, una frase que se utilizaba en antaño: de la vista nace el amor. Mire usted. Gente que obviamente excluía al no vidente, ¿no? O sea, como que el no vidente no podría enamorarse, ¿no? Y tampoco podría consumir en esta ideología mercantilista, ¿no? Porque si entra por los ojos, estarían desnutridos. Yo tengo una pareja de amigos que sí, es verdad eso. ¿Qué? Se conocieron en la cancha de Bella Vista y siguen. ¡Ah, mire usted! ¡Claro! Ya era bien, un buen presagio. ¡Claro! Mire usted, tal vez sesgados por el lugar. Bueno, quizás, no, porque no sé. Sin duda el ambiente condiciona a las características del encuentro, ¿no? No es lo mismo encontrarse en la cancha de Bella Vista que en la cancha de Porongo. Y sabe dónde se fueron a vivir, ¿no? A Vista Linda. Bueno, está bien. Es verdad. Bueno, el hecho de que la... Bueno, no importa, acá iba a seguir leyendo, pero se va un poco de tema. Bueno, sí. Pero ahora que dijo lo de la vista, sí, me hace acordar a que el antojo, en lo de los antojos amorosos, es algo que se ve con mucha facilidad en lo que la gente llama el amor a primera vista. ¿Qué es el amor a primera vista? Sino un antojo amoroso. Sino una ocurrencia de que esa persona, ese ser que se presenta ante nuestra visión, es tal vez digna del destino de nuestras energías amorosas. El antojo amoroso surge como previa al capricho amoroso. Ah. Ahí está la leve diferencia que hablábamos hoy. Usted sabe que yo le iba a decir, me encanta el tema, ¿no? Sí. De los antojos. Pero yo había venido preparado porque Carlito me dijo, mirá que hoy van los caprichos, me dijo. Sí, es que yo le dije a Carlito, vamos a hablar de los caprichos. Yo dije, bueno, me estudié todo y dije, los caprichos que salen del latín, los osos capri. No sé qué, los osos capri, caprichosos. Dios, no sé si será cierto eso, pero bueno. Sí, bueno, es pero una sensación muy yo supongo lineal. Que entre los antojos y los caprichos como que son primos hermanos. Son, sí, y le diría que supongo. El capricho amoroso es hijo del antojo amoroso. Primero existe el antojo amoroso y después, si en el tiempo persevera ese antojo, se vuelve un capricho. Porque el capricho, no quise hablar de caprichos amorosos directamente, porque la palabra capricho tiene una connotación un tanto negativa. No, ¿no? El capricho implica una sin razón para el ojo ajeno del sentir de uno. Es decir, también para uno, porque ¿quién no se ha visto, quién más, quién menos? Encaprichado amorosamente. Primero con un antojo amoroso y después al persistir en ese antojo se ha visto en el capricho. Como decía el querido Negro Dolina, los caprichos, el amor eterno dura 3 meses, los caprichos amorosos mucho más. Gran frase. Y muy cierta, por cierto. Y lo he comprobado en carne propia. Entonces los caprichos amorosos es la persistencia del antojo ante la negativa de el contexto, el mundo exterior e incluso la negativa de uno mismo. ¡Ah, mire usted! Uno mismo no ve que está encaprichado. porque es lo que tiene el capricho, que nos llega tanto, que nos llega por dentro. Entonces, por eso el capricho es peligroso. ¿Y sabe cuándo duele el capricho? Cuando uno se hace consciente. Cuando uno dice, ah, la pucha, pero si yo... ¡Me encapriché! No estaba enamorado, estaba encaprichado. Y el capricho es más difícil de soltar, le diría yo, que el amor real. No me digas. Sí, es más peligroso porque justamente... ¡Lo agarra! Uno se hace... Está asido, si se me permite el término. ¿Pero uno al capricho o el capricho a uno? Porque... Bueno, es buena pregunta eso. ¿Qué es primero, el capricho o el amor? ¿O el capricho amoroso? Podríamos tirarla y de acá a la eternidad como el huevo y la gallina, ¿no? Exactamente, y todos sabemos, como ya hemos muchas veces explicado acá, que lo primero no es ni el huevo ni la gallina, sino el gallo hermafrodita. Ah, muy bien. Bueno. Está clarísimo que el gallo hermafrodita, porque... Entonces ahora ya tenemos... Contestada esa pregunta, metemos... ¿Qué va primero? ¿El capricho? O el amor real. Exacto. Y yo le diría que lo primero que está es la visión del ser amado. Ahí está la... Convidamos a la audiencia a que no se conteste de acá a la eternidad. ¿Qué va primero? ¿Y qué va primero? Lo primero que va en esto de, por ejemplo, de antojo y capricho, ya dijimos que era el antojo. Porque es la raíz del capricho. A mí me pasó una vez. Me ha pasado varias veces, pero me acuerdo de una en particular. Ya metí. 4 años de convivencia me costó. No era capricho. Fue un antojo con... Le pagaba el alquiler, entonces. No, y eso. ¡Qué momento! Y eso. Ojalá, porque por lo menos vio qué es lo que tiene ahora el capitalismo. Vio que esto, el concepto de pareja funciona justamente por eso. Y si son dos que pagan un solo alquiler. Por eso la gente se junta, está claro. Pero ¿qué pasó ahora? Parece que está de moda lo de los vínculos abiertos. Y cada uno en su casa. Y cuando quiere acordar tenía 17 adentro de la casa. Bueno, sí, ha pasado. Vio que está de moda la trieja. En cualquier momento empieza la cuatrieja y la quintieja. Y no siga así porque en algún momento... Le come la oreja. Claro, y esa terminación con oreja nunca, termina bien. Bueno, yo por capricho le voy a contar un cuento para salir de todo esto, un chistecito. No necesita salir, sí. Ah, bueno. Puede perfectamente. No tenemos hoy la cortina, mire usted. Porque la cortina... No, por capricho, un chistecito. ¿Usted sabe por qué el tenedor y el cuchillo van al sanatorio? ¿O al hospital? Espere, vamos a repetir la pregunta para darle tiempo. Es por capricho nomás. Me lo pasó un amigo, dos amigos en realidad. Un saludo para el Seba y otro para Fabián. Muy bien, espere, la pregunta es ¿por qué? El tenedor y el cuchillo van al hospital. ¿Por qué el tenedor y el cuchillo van al hospital? Si quiere lo dejamos abierto y que la audiencia lo... Para responderlo al final. Me resulta muy interesante. Porque se me ocurre, mire, que a veces se me ocurre alguna pelotudez que otra. Pero en este caso usted sabe que no me deja... ¿Por qué el cuchillo? Van juntos. Sí, van juntos. Lo dejamos ahí. Capaz que el que quiera responder, 099-997-787. Si quieren responder. Por supuesto, a ver si alguno lo sabe. Se ganan nuestra felicitación. Sí, ya le voy a decir. No comprometa nada, que acá no podemos. No. Está invitada también la gente a participar acá y venir en presencia. Primero que llegue, se ganan las felicitaciones. Bueno, hay programas que. Desde siempre. Hay programas que revelan cosas menos agraciadas que la felicitación. Por supuesto. Pero bueno, si quiere, podemos entrar en su espacio, sí. O si quiere, podemos ahondar en mi espacio. No, ¿a dónde? Nomás, y después entramos cuando quiera. Bueno, yo por ejemplo tengo una máxima filosófica de vida, no sé si por sabiduría o por complacencia o por capricho mismo, y la máxima es la siguiente, que todo antojo, si es amoroso, está justificado, ¿no? Porque hay muchos tipos de antojo. Acá estamos hablando del amoroso. Pero está el antojo, por ejemplo, de la señorita embarazada, que a través de una idea que se figura en su mente, una asociación, tiene el deseo del consumo, generalmente, de algún alimento, y que dice el Vox Populi, que dice el saber popular. Y que si no le sale, ¿qué? Y que si no, por ejemplo, si tiene antojo de frutilla, ¡ay, no! Cúmplale el antojo, porque si no... Le sale una frutilla Sale un lunar con forma de frutilla a la criatura. A la criatura. ¿Eh? Por ejemplo, el de la franquicia es más clásico. Pero a mí yo me ocurre, imagínese que... No la... quiero ni pensar si le quiere comer claro, me una buceca. Claro, por ejemplo. ¿Qué le saldrá en forma claro, de lunar, no? Porque puede perfectamente haber un antojo de buceca. No es lo más antojadizo en la buceca, vio que no tiene demasiada... Tengo un antojo de ensalada de fruta. Por ejemplo. Pero bueno, esa es la idea. ¿Qué pasa? El antojo está asociado a un deseo irrefrenable, ilógico, y que nos lleva a, ¿qué? A una compulsión de la búsqueda de ese deseo, del cumplimiento, de la satisfacción del deseo. Llegar a él. Llegar a él, de consumar el deseo, sea lo que sea. Falto de razones obvias, ¿no? Por eso muchas veces yo me he visto en algún vínculo amoroso sintiéndome un antojo. Un antojo amoroso. ¿No le ha pasado a usted? A mí no. A usted no le ha pasado. Tengo acá el colega acá a mi derecha, creo que se le pasó. Sí. ¿Qué hace esta señorita amándome a mí, no? ¿Se le, ¿por qué me le habré antojado? Será un capricho. Será un capricho. Y bueno, si se sostiene más de dos o tres encuentros, yo le diría que al segundo encuentro ya es un capricho. El primero es antojo, ya el segundo es capricho. Ya el segundo. Para mí, esa es la media. Y si hay más de tres, bueno, ya. Está a mí que se equivocó, dice. Claro. Conmigo seguro. Va a comer el teléfono. O no. O muchas veces puede suceder que un antojo, se, con el tiempo, logre justificarse de manera tal que deje de ser antojo y que tenga. Las razones suficientes... Ya es un sentimiento. Para ser un sentimiento avalado por el otro, porque hablábamos de esto, que el antojo muchas veces es antojo a la vista de un tercero y no de uno. Uh-huh. Es como esto que decían lo de los cuernos, ¿vio? ¿Eh? Como ella de que contaba la Andricina, de un hombre que se encuentra... Ay, bueno. Lo último que me falta es contar un cuento de la Andricina acá. Yo pensé que lo de los cuernos va a contar claro, algo de conexión que ganadera. Que extraterrestre que tenía dos antenitas y yo... Nos vamos a la mierda. Espera bueno, que perdón. Se lo termino, se lo hago rápido. Sí, adelante. Porque si no estamos media hora más, que no estaría mal. No. Se encuentra un extraterrestre, el extraterrestre tiene dos antenitas, le dice, no, estas antenitas, dice, ¿para qué son? No, son para saber lo que está pasando en mi planeta. Y dice, mira, acá el que tiene esas ornamentas es el último que se entera, ¿no? Hablando, por ejemplo, de los cuernitos. ¿Qué es lo que pasa? Y lo mismo pasa con el alto. No, fíjese usted, que el último que se entera que no tiene razones tales para estar con esa persona es el que está con esa persona. Y los terceros sí se enteran. Ah. Pero a veces, ¿qué pasa? Hay un prejuicio en la idea de que es antojadiza la intención de uno para con el otro. Pero no lo es. Mire usted. Mire usted que tal vez eso que parecía un antojo se no transforma parece. En un noviazgo, luego en un matrimonio. Luego una condena, y así sucesivamente. ¡Ay! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Bueno. Una condena de amor, una condena perpetua de amor para toda la vida. ¿Cómo lo barajó en el aire? Es una cosa, tiene una habilidad. Por la duda. No sea cosa que me esté escuchando algún antojo, ¿vio? Pero yo no soy, yo soy antojadizo, ¿vio? Para eso ya soy, ya soy un tipo. Pasó el antojo a la condena y en un minuto. Pero lo que pasa es que la condena tiene mala prensa. Mala prensa. Porque quien más quien menos ha querido estar condenado a ciertos amores, ¿no? Que me encierren en esta habitación y no me saquen. Que más. Me encadene. Claro. Bueno, sí. No soy de esa costumbre. Yo soy más de estar del otro lado del bastardo. Pero no es mala tampoco. Hay que probar de todo en la vida. Mirá lo que me llevó el antojo. Mira lo que me trajo el antojo. En la variedad está el gusto, decía un amigo. Y pedía cuatro bolas con en lo helado, ¿vio? Ah. No, está bien. Y pedía cuatro bochas de helado de sabores distintos. No, metí. Tipo, en la variedad está el gusto. Hacía otras cuestiones, pero acá puedo decir, contar la del helado. No voy a contar las otras porque se las cuenta después. Bien. Pero un tipo que gustaba de la variedad. Que no está mal. Porque no, como uno mal. Sabe... Como les decían de chico a uno, ¿cómo sabes que no te gusta si nunca lo probás? Ahí tenés. ¿Qué será? ¿Instinto? ¿Será premonición? ¿Será? Tal vez. ¿Tenés un capricho de no probar las cosas? ¿O será el tufo que larga la buceca que tal vez lo me atrae? Por ejemplo, yo la buceca la he probado, pero nunca... En la variedad está el gusto. Buceca con helado de limón, por ejemplo. Todo junto. O un helado de buceca. También. No estaría mal. Qué lindo. A mí no se me antojaría. ¿A usted sí? Sí, yo tenía un amigo que comía buceca fría. Ah, bueno, es lo mismo. No había quien se le acercara, ¿no? Una bomba, era. Pero bueno. Peligroso, sí. Sí, no sé si era por antojo, por capricho o por gusto. A esa altura ya no. Le perdí un poco la pista. No, a su entender, no. A su entender, tal vez sería por amor. ¿Ah? Por a la música. Por satisfacción, por amor a la voz. Sí, claro. Oh, por mire usted, yo sabe que usted, perdón, sabe usted que yo escribí un libro acerca de los antojos. No me sí, diga. Sí. Qué interesante. Sí, y se llamaba Antojos de Medianoche. Una novela erótica y de autoayuda. Mire usted. Mire usted. Sí. Novela erótica es de autoayuda. Me imagino por dónde va. No sé qué se imagina usted. Pero Antojos. No. Bueno. Pero usted sabe, claro, dicho así suena raro. Claro. Pero bueno. ¿Qué quiere que le diga? Era de. No, era. Es la gente que se miró la mano acá. No, pero el sacapelo no, yo tengo no, ¿eh? Era, no, les cuento, les profundizo en la cuestión. Era la historia de un policía que trabajaba en 222. No, tampoco quiero spoilear la novela. Claro, no. Y que veía siempre pasar a las 12 de la noche una señorita que pasaba por enfrente a la garita donde él trabajaba. Sí. Antojo de medianoche. ¿Y la autoayuda? No quiero ni preguntar. Se llegaba la madrugada. Eso después de la mitad del libro. Ahí yo tiene la, en la primera parte la pelea está bien, la otra está bien, está bien. Sí, quiere que le diga. Bueno, vamos ahora, sí, si usted ahora gusta, sí. Si usted quiere pasar. Qué calor que ha sacado. Sí. Que lo tiró el verano. Llegó el otoño, pero no parece que no. Yo me vine de pantalón. Yo vine de pantalones cortos, como. Porque también es antojadiza la vestimenta que uno utiliza. Que a veces está asignada por la moda, pero a veces no. A veces está asignada por un capricho. Me quise poner un pantalón y está pasando. Está bien. Como la hostia. A mí se me complica cuando es junio, julio, que vengo de pantalón corto también. Y... ¡Ay, mamá! Usted anda siempre de short, lo he visto siempre de short deportivo. Me dijeron. Ahora... Es bueno para la circulación, me dijeron. Bueno, sí. ¿De qué equipo es el short que tiene ahora? Este es de. ¿Cómo es que se llamaba aquella marca? Ah, bueno, la marca, pero el equipo, le pregunto yo. Ah, no, es básico. Ah, no tiene. Es no universal. Es universal. Ah, mire usted. Me gustaría conseguir uno del Porvenir, que ese. Yo sé que a usted le gusta mucho el Porvenir, sí, qué es cuadro, un, la institución. Ah, escucha. Sí, estamos con la cortina. Esto bueno, significa que esto ya es. Sí. ¿Cómo anda? Estoy extrañando a la paya que siempre me. ¿Qué le pasa a la bueno, cortinita? Sí, bueno. Bueno, pero está. Esta vez le traje. Hablando de los caprichos, los antojos, el capricho. Y usted sabe que hay una cosa elemental en no en cualquier deporte, pero. En la gran mayoría. En la mayoría que se utiliza la pelota, digámoslo así. Y sobre todo en el fútbol, que se le da muchas. Acepciones. La caprichosa. Exactamente. Claro, exactamente. Mire, se la dejé, pero mira, picando ahí. Claro, la pelota se le dice balón. Se le dice guinda. La guinda. Se le dice globa. La globa. Se le dice hasta útil. El útil. Se le dice proyectil. El proyectil también. Hasta pescosa. La pescosa, es verdad. Porque. Los cascos, había acá tenemos a mi derecha, quien está a mi derecha, trataba muy bien a la pecosa. No, sí, la... Pero, y la caprichosa, ¿no? Y la caprichosa. Por eso traje esa acepción. Qué lindo, que es interesante. Habría que analizar, capaz que usted ya me viene con eso y yo no. Estoy spoileando. ¿Por qué se le dice la caprichosa? Porque en realidad hace lo que quiere cuando no es hábil. Quien maneja el útil. Exacto. En realidad ahí es caprichosa. Pero si uno sabe golpear el balón manejar. De manera tal que se dirija a donde deba ir, no es caprichosa. No es caprichosa. Sigue las reglas básicas de la física. A veces newtoniana. Aunque, claro, aunque se la trate bien, hay, vio que pega en el palo, por ejemplo. Vicisitudes. Esa. Es verdad, es verdad. Si ella quiere entrar en el arco, va a entrar. Si no... Mire usted, claro, sí. Y por está haciendo acordar a una... Ay, bueno. Continúe, no, por favor, que eso ya falle. Entonces, hice los ojitos para atrás y me morí las pelotas, ¿no? Claro, la pelota. Las pelotas de fútbol en este caso. Por si alguien no se había dado cuenta. No, ¿qué? Tienen data de muchos años. Ah, yo diría cientos de años. Sí, claro. O sea, las pelotas, una de las primeras pelotas, no sé si de fútbol, pero de las primeras... Balón, sí, un balón, de utilidad deportiva. Exacto. Si era... Lo habían hecho en China, por ejemplo, el año 6 antes de Cristo. El 6, mire qué precisión. Sí, una cosa así, por ahí. Se ve que le habían anotado el año, sí, en la pelota, había puesto el 6 antes de Cristo. No, parece que hay testimonios gráficos. De ya dibujos. Dibujos de balones siendo utilizados. Exactamente. Que eran de cuero y los rellenaban con, como con pasto y con crines. Ah, clines de caballo. Exacto, de animales. En China. Los chinos invitaron a todos. En China. Después los egipcios parece que rellenaban también con pasto y con cáscara de cereales. Ah, claro. Y lo envolvían con unas telas ahí de colores. Ah. Y se hacían su pelota también los egipcios. Ay, va. Bueno, hemos hablado acá de los guaraníes, por ejemplo, y los indios, los mexicanos. Los mayas. De caucho. Exacto, sacaban el caucho de los árboles y se hacían... Ahí, ¿vio? Ahí ya empieza a haber algo de capricho, porque esas pelotas parece que picaban mucho. Picaban mucho, sí. Entonces, tiraban al aro y le pegaban con la cadera. Mire qué antojadizo. Sí, hábleme los de antojadizo. Mayas con la cadera. Los guaraníes no, parece que ya era, fueron, ya lo hemos dicho acá, que parece que fueron los inventores del fútbol y los ingleses se lo birlaron. Sí. Y inclusive hay una anécdota que yo no sabía. Que en el Mundial del 30, por ejemplo, ya nos venimos a la época acá contemporánea. Sí, más actual. Parece que en la final vio que esas pelotas eran de cuero. ¡Oh, eran durísimas! Y además tenían ahí donde estaría la válvula. Exacto, la metían para adentro y parece que cabeceara ahí. Era una... Le sacaban un pedazo. Pero parece que había tanta desconfianza en la final, porque habían llegado Uruguay y Argentina, Argentina y Uruguay en la final, y había tal desconfianza, el clima era medio raro, que pidieron jugar un tiempo cada uno con una pelota que trajera cada uno. Mire, usted no conocía esa anécdota. Sí. ¿Y sabe usted con cuál pelota se jugó en cada tiempo? Y bueno, usted sabe que el primer tiempo la pelota parece que por sorteo, ganó Argentina, o sea, la pelota de Argentina se jugó en el primer tiempo. Y casualmente Argentina iba ganando el partido en el primer tiempo. Exactamente. 1-0. Sí, 2. 2-0, mire. Sí, y 2-1, creo. 2-1. Y en el segundo tiempo, Uruguay jugó la pelota es Uruguay. Exacto. ¿Y cómo terminó el partido? Ganó Uruguay. O 3-2. Sí, 4-2. 4-2. 4-2. O sea, ahí vio que caprichosa, se ve que la pelota estaba como mañada por el equipo. Y sí, se ganó por las pelotas uruguayas. Sí. Escúcheme. Pero sube lo que me llamó la atención también, no fuera de eso, de esa anécdota, fue la evolución que tuvo la caprichosa, en este caso la pelota, ¿no? Claro. Porque ya después en el... eso fue en el Mundial del 30, en el año 30. El primer Mundial. En el año 38 parece que ya le pusieron como un caucho adentro forrado por el cuero y la inflaban. Claro. La inflaban, pero ya tenía una válvula. No tenía esa cosa que tenía. La tripa que tenía. Exacto, Que se ataba. ¿Puede hablar? Mire que no se ataba. Se ataba, en el 30 se ataba, pero... Está escapado, Sí. Tenemos un integrante acá que está haciendo como de mimo. Hace todas las mímicas. Y parece que en el 38 había una válvula que inflaba la pelota, se inventó eso, ¿no? Pero después, inclusive más adelante, en el 70 parece que le inventaron los colores. Porque hasta ese momento era marrón. Era marrón. En el 70, con el Mundial de México 70, fue blanca y negra. Ah, mire. Para que la gente la viera pudiera mejor. Visualizarla mejor, claro, para facilitar. Exactamente. Ya aparte, pensando en el público, ¿no? Sí, como se hace el fútbol hoy en día, que es pensado en el público. Bueno, y a partir de ahí se fueron dando un montón de cosas. Yo qué sé, 12 años después, en el Mundial del 82 en España, se hizo impermeable la pelota, porque parece que se mojaba y pesaba un disparate. Imagínese. Sí, en el año 1982 la hicieron impermeable, ya. Le resbalaba. Exacto. Y después, bueno, más acá le pusieron un chivio, porque a eso que si entraba, salía. Bueno, ya, las pelotas le falta que hablar. Bueno. Y es lo que le decía el amigo, esas pelotas le falta hablar. Como la Jabulani, vio que ella sí, bueno, que era caprichosa. Esa era caprichosa, la tuvieron que sacar. Sí, pues, sí, se sí, jugó sí, en ese mundial y no se jugó más. Pues, parece más que los arqueros no la podían agarrar. Era como muy liviana. Y fue el año que nos fue bien nosotros, bueno, a los uruguayos. Sí, bueno. Por capricho de la caprichosa, mire. Exactamente, ¿no? Exactamente. Parece que la pelota quería que nosotros ganara. Y bueno, yo creo que hay ahí, y el uruguayo lo siente, sí, hay como que la historia está hecha de alguna manera, por capricho, para favorecernos de alguna manera. Esa mística que tiene el fútbol uruguayo, che, que che, nos ayuda a nosotros a pensar caprichosamente cada tanto. Sí, cada tanto, cada vez, cada... Damos que hablar. Cada mucho más tiempo. Exacto. ¿Y trajo algún relato relativo? Traje una historia. Traje una historia, como es costumbre. Hemos sabido traer del amigo Pedro Saborío. Y en este caso se llama El capricho de ser juez. El capricho de ser juez. Es algo que yo habitualmente me pregunto, ¿qué le tiene que haber pasado en la infancia a esta persona, a este sujeto, como para querer someterse al escarnio público? Porque, a tal vejámenes. Verbales. Sí, y a veces físicos, ¿no? No. A veces físicos, sí. Pero para estar expuesto a esa situación, sí, ¿verdad? Bueno. Que por suerte hay individuos que tienen esa capacidad o discapacidad mental. Hay gente que lo tiene como un sentir, ¿no? Como una obligación, como una pasión. Vocación. Pero parece que esto, el título es El capricho de ser juez. Claro. Y está contado en primera persona. Ah, mire usted, qué interesante. Sí. O sea que es... como autorreferencial. Dígamelo así. Una narrativa autorreferencial. Sí. Y bueno, le paso a contar. Dice, el capricho es algo que nadie entiende. Tal cual. Como veníamos diciendo, ¿no? Dice, a veces ni siquiera el propio caprichoso. Como veníamos diciendo. Dice, hacemos cosas porque tratamos de entenderlas. Es verdad, porque uno a veces trata de justificar su propio capricho. Esto porque, bueno. Y porque tal y tal cosa se justifica. Exacto. En otras ocasiones ni siquiera eso. Ni siquiera eso. Claro, ni siquiera existe ese trabajo. Sí. Dice, un árbitro de fútbol cuenta que ha elegido serlo precisamente por eso. Porque no lo entiende. Claro. Dice. Bueno. Esta es la historia de Atilio Capri. ¿Ah, Capri? Es Atilio Capri. ¿Qué? Exactamente. Hablando de... Y Atilio dice lo siguiente. Dice, no me hice árbitro de fútbol porque quería ser árbitro de fútbol. Ah, mire. Dice, quizás por capricho o por revelación. Ah. ¿Eh? Interesante. Sí. Lo hice porque deseaba entender la razón que lleva a alguien a ser árbitro de fútbol. Ah, mire usted. Fue a probarlo en carne propia. Exacto. Quería entender, dice. Claro. Antes y ahora pienso en aquellos que quizás me acercaron a la resolución del enigma. De ese capricho o de esa revelación. Sí. Del por qué. Es lo que dice este hombre. Sí. Entonces empieza a contar él, ¿no? A ver, el testimonio de un árbitro que lo vivió en primera persona. Qué y trae testimonios, o sea, de otros árbitros. Ah. Dice, supe de uno. El gordo Relis, dice. ¿Cómo? El gordo Relis. Relis. Sí, de apellido Relis. Uh-huh. Dice. De gran manejo del silbato. Fíjate. Podía tocar gel al cobrar un foul. Podía tocar gel. ¿Qué es la canción de la vida? Al marcar un córner. Al cobrar un foul. Al cobrar un foul. Dice. Uno de sus hits más aclamados era el cover Black Dog de Led Zeppelin. Lo interpretaba generalmente los tiros libres. ¡Toca muchacha! ¡Toca muchacha! Le pidieron durante muchos años desde El Porvenir, el club que siempre. Un día que estaba jugando El Porvenir con Victoriano Arena. En el que cerró el partido con una impecable interpretación de aquella mítica canción de Luis Alberto Spinetta. Mire, muchacho, ojo de papel. Yo mismo, dice este hombre, Atilio. Atilio. Yo mismo vi a la hinchada secándose las lágrimas con las banderas, abrazándose emocionado con el personal de la Guardia de Infantería. Por la interpretación de muchacho, ojo de papel, que hizo con el silbato al finalizar el partido de fútbol. Exactamente. Un virtuoso del pito. Él nunca más la volvió a tocar. Ah, claro, sí. Un artista que no se dejaba llevar por el público. Incluso le fue perdiendo a conciencia cuando empezó a reversionar a B.B. King primero. Y luego se volcándose definitivamente más al jazz con el silbato, ¿no? Pero eso no le importa. No. Supongo que lo mismo pasaba con Edward Seller. ¿Seller? Sí, Edward Seller. Dice, un línea infalible en los offside. Era visco. Ah, mire usted. Claro, veía la pelota y al último hombre. Claro. ¿Eh? Se decía que con la mirada cruzada podía percibir dos campos visuales. Claro, qué virtud. Pudiendo ver tanto la zona desde que le partía la pelota como la otra en donde algún jugador iba a buscarla. Claro. Transformó el defecto en una virtud. Exacto, su defecto era funcional a su oficio. Claro. Dice. Usted lo está diciendo. Ya, mire. ¿Usted leyó ya la historia? No, pero tengo una capacidad de análisis bastante rápida. Dice, se operó y perdió esa ventaja que lo distinguía. Ah, sí. Pero claro. Pero defecto y función práctica se había encontrado por un tiempo. Exacto. Defecto y función. Exacto. Un capricho de, mire, y una paradoja, justamente. Exacto. Hay algunas historias típicas, dice. Rómulo Mascardi dijo que era árbitro porque no acá pudo... Acá había un Mascardi, perdón que le interrumpa. No me digas. Sí, había un Mascardi. Él sigue interpretando la visión de otros árbitros, ¿no? Ajá, claro, sí. Rómulo Mascardi dijo que era árbitro porque no pudo ser jugador. Típico, yo siempre pensé mucho eso, pasa mucho eso. Sí. Un jugador frustrado que quería formar parte del juego, participar ahí, claro. Exacto. Dijo, eso le permitía estar dentro de la cancha. Juan Carlos Otrera lo mismo, dice, que era otro árbitro, parece. Otrera. Pero en este caso, desde el resentimiento. Ah. Sí. ¡Oh, vengativo! ¡Un árbitro vengativo! Reconocía que disfrutaba cuando arruinaba jugadas. Sí. O directamente cuando arruinaba caprichosamente alegrías también. ¡Ah, mire! ¡Oh, sí. Qué nefasto! Sí. ¡Un antifútbol! Y póngale, caprichosamente así, se ve que el hombre... Sí. Claro, bueno, es que muchas veces las jugadas se cobran con cierto... Por capricho del árbitro, exactamente, ¿no? El capricho del árbitro. Exactamente. Bueno, y nombra al último, o puede ser que sea el último, en el que él se inspiró caprichosamente en ser árbitro. Dice, el caso de Ariel Siga Echeverry. Siga, le decía. Sí. Era el maestro de la continuidad del juego. ¡Oh! Las bataolas. Con Echeverry el partido no se detenía jamás. Permitía todo tipo de infracciones. Y negación o caprichosamente por negación. O por capricho. Por capricho o por tortura. No se sabe todavía. ¡Siga! Cuando un defensor agarraba con las dos manos una pelota en el área. Conocí a alguno de ellos. ¿Sí? ¡Siga! Cuando un win se salía en un metro de la cancha durante un desborde. Un puntero, digamos así. ¡Siga! Decía cuando un jugador quedaba con la mandíbula desprendida después de recibir un codazo. La anarquista. Sí. También ordenó que siguiera aquella vez en un partido... El club Cultivadores de Arándanos y asociado a Fobal Club contra otro equipo, no me acuerdo cuál. ¿Y usted? ¿Qué equipo particular? Sí, después que Garibotti paró a un delantero rival pegándole en el pecho con una silla de escritorio. De esas que giran y tienen rey. Ah, sí. Y dijo, siga, siga. Y que nadie supo de dónde sacó, ¿no? Garibotti. ¿Qué dijo Echeverri? Es que se nos muere. Vio cuando dicen que ganaron el partido en los escritorios. Escuché la frase. Ajá, capaz que fue eso. ¿Qué dijo el amigo Echeverri? Dijo, siga, siga, dijo imperturbable Echeverri. Se metieron los del banco. Ay, claro. Empezaron a las piñas. Ah. Siga, siga. Me parece que comenzó a bajar gente de las tribunas. Ah. Siga, siga. Ay, el partido se... Se metió la republicana. Ah. Siga, siga. Echeverri no detuvo el partido caprichosamente. Los jugadores avanzaban con las pelotas mientras las hinchadas y la policía combatían en el campo de juego. Prendieron fuego la platea. Ah. El fuego se expandió hacia el gimnasio de la cancha. Ay, mire, de allí por una liutrina seca, el incendio llegó a un depósito de querosene aledaño a la cancha. Uy, mire qué fortuna. Ubicación. Sí. Qué caprichosa. La humareda ya se veía de kilómetros a la redonda. Llegaron los bomberos de varias localidades. Y el juez. Y el partido seguía entre fuego y humo. Y Echeverri decía: ¡Siga, siga! ¡Siga, siga! ¡Caprichosamente! ¡Caprichosamente! Cuando las llamas ya alcanzaban alturas épicas y el humo cubría la zona, la batalla campal continuaba. Echeverri se tomó un respiro. Sí, ojo, porque se va a intoxicar. Fue hasta un costado de la cancha, se sentó sobre el césped, encendió un pucho con el fuego de la platea y dijo, caprichosamente, quizás, sí, no lo sé, amo el olor del querosén mientras se juega un partido. Huele a gloria. Huele a gloria. El colegio de árbitros le dio 342 años de suspensión. Casi la perpetua. Sí. Sin embargo, yo lo entiendo, dice este hombre. ¿Quién está haciendo el relato? Exactamente. Atilio Capri. Atilio Capri. Dice, sin embargo, yo lo entiendo. Toda su carrera de árbitro fue solo vivida para llegar a ese momento. Ah, mire usted. Aún no comprendo por qué alguien elige ser árbitro de fútbol, dice Capri. Están todas esas razones obvias. No me alcanzan. Yo sigo buscando entender. Cuando lo entienda voy a dejar de ser árbitro. Ah, o sea que es víctima de su propio capricho. Exacto. Aunque quizá sea árbitro por capricho y en una de esas por algo que siempre me decían. ¿Cómo sos, Atilio? Ah. Y esa vez tal vez sea su lugar en la vida. Mírate. Y todo esto es una historia de fútbol y de capricho. Muchas gracias, Roquecita, por ilustrarnos en esto que... Muchas gracias. Increíble. Es todo verídico. Es todo verídico. Todo por supuesto, verídico. Por supuesto. Todo verídico. Son historias verídicas traídas a la realidad. Porque... Sí, sí, sí. Gracias a los relatos del querido Pedrito Saborido. Exacto. En esto que, mire, usted me hizo acordar a una frase que yo tengo. Referida justamente a los caprichos, que también en esto del arbitraje y el referato, es una frase que dice: no hay peor pito que el que te deja sordo. Haciendo referencia aquí, pito referente al chifle, ¿verdad? Sí, sí, claro. Es decir, no hay peor capricho que el que degrada tu propia existencia. Mire usted, ¿no? Porque ¿qué hace el pito si no es emitir un sonido tal que si uno sopla con demasiada premura, fuerza, con demasiado ímpetu, puede volverlo a uno sordo y uno ser culpable de su propia desgracia? Entonces, cuando uno se ata demasiado a su capricho, esto termina orada la existencia de uno mismo. No hay peor capricho que ese. Mire usted, y me pasó a mí una vez, y que me costó 4 años de convivencia. Por eso. No, me... Sí, justamente. Y lo peor es. ¿Sabes? ¡Siga, siga! ¡Siga, siga! ¡Un año! ¡Siga, siga! ¡Dos años! ¡Siga, siga! Mire, usted parece que estaba el árbitro ahí. Sí, es que muchas veces el siga, siga es el que hace que ese antojo se vuelva capricho. ¡Ay, cómo lo hablábamos hoy! ¿Cómo lo hablábamos hoy? Entonces, así, No por capricho ni por antojo. Nos vamos a ir retirando, ¿le parece? Sí, espere que tengo que... Tenemos que decir el final de... Del acertijo. Ah, cierto, que la gente debe estar esperando. Yo ya no me acordaba, me hizo acordar el amigo acá. Capaz que la gente estuvo, sin duda, por nuestros relatos y cuestiones, estuvo atento, pero sobre todo... Repita el acertijo, a ver, ¿cómo? Me gusta esto del acertijo, mire, lo podemos incorporar al acertijo de la noche, ¿eh? El acertijo de la noche. Así la gente queda como carburando, no sé si es bueno o es malo, porque no sé si la gente se va a tratar de encontrar o escuchar, no sé. Es como un gancho. Sí. Lo repetimos. Repítalo por si alguno, para refrescarlo. ¿Por qué el tenedor y el cuchillo van al hospital? Van juntos, ¿verdad? Sí, claro, claro. ¿Al hospital? Sí. No le voy a dar más suspenso por la duda que la respuesta sea. No. ¿Por qué el tenedor y el cuchillo van juntos al hospital? ¿Por qué el tenedor y el cuchillo van juntos al hospital? Porque la cuchara sopera. Porque la cuchara sopera. Yo ya no tengo más. No, está bien. Y con esos roquecitos se retira. Porque bueno, ¿qué es el chiste, el humor, sin un capricho dialéctico, ¿verdad? Y por eso me parece muy bien. Antojadiza puede ser antojadillo, el juego de palabras, pero también muy elocuente. Bueno. Como ese que ese tenedor que pasaba la cuchara, ¿se acuerda? Que pasó, vio pasar la cuchara y decía, cuchara, cuchara, cuchara, cuchara. Y la cuchara es ni cero corte. Y le dice que estaba al lado, parece que era cuchara. Bueno, ahora así. Quiero compartir una información de algo que vimos hoy a media. ¿Estás seguro? No, pero es muy breve. ¿Cuál es el cierre artístico de la Marcha del Agua que va a ser el Parque Rodó? Que va a estar Inambi, Sequer, Bulbax, Inquilinos del Reggae, La Banda Flotante y se armó Cocoa. Así que va a explotar ese cierre de la marcha. Tremendo, en defensa del agua y la vida. Me gusta que se termine como con se armó Cocoa. Sí. Me hace acordar a aquellos tiempos en que yo iba a la escuela y que en los recreos estaba la copa de leche. ¿Se acuerdan de la copa de leche? Claro. Que era el proyecto en el que igual uno iba y el chiqui tenía por lo menos la Cocoa asegurada. Exacto. Y entonces en el recreo, ¿qué decíamos? Se armó Cocoa. Y ahora nos retiraremos porque no se armó Cocoa, pero se puede armar alguna otra cuestión. Y a mí me gusta cuando se arma Cocoa. En el término utilizado desde el lunfardo, ¿verdad? Para revolver. Me gusta ahí. No vamos a andar en la temática porque la verdad perfectamente puede el se armó Cocoa transformarse en una metáfora poco apropiada para estos ámbitos. Vamos a irnos con un poema, si les parece. Adelante, sí. Un tema que, mire, se hablará de los antojos, que no lo dijimos, pero los antojos muchas veces son fruto de una ilusión óptica. Los antojos, sobre todo los antojos amorosos, los amores a primera vista, son fruto de una ilusión óptica, de un percibir una cuestión... Y sobre todo, claro, hay antojos amorosos que están justificados, sobre todo a las 4 de la mañana, por ejemplo. Si usted dice... Sí, a las 5 de la mañana uno se le torna antojadizo amar, por ejemplo. Más que antojadizo, es lógico que eso suceda. Por eso, mira, un especialista en antojo se lo dijo. A las 5 de la mañana, ¿cuál es su pico de antojo? 3 a 5. De 3 a 5, está bien. Me parece no lo hemos buena. Nombrado, porque no lo vamos a nombrar. No sé si, bueno, no sé. Vamos a buscarle un sobrenombre. Bueno. Un apodo. Por la duda, porque es un tipo público. Acá no queremos exponer a nadie. Acá no exponemos nosotros. Ya con eso es suficiente y demasiado. Y de este sitio y con alguna mueca y alguna transfiguración vocal. Pareciéndome flores los abrojos. Mire que lo cuente. Justo. Pareciéndome flores los abrojos, dice el poema del querido Hernando de Acuña, de allá por el siglo XVIII, y dice lo siguiente. Con esto nos retiramos con alguna canción sobre el agua, me imagino. Tengo algo escrito por acá y no me he dado cuenta. No entiendo la... ¡Ah, mire usted! Me llegó un mensaje. Espere que me voy a fijar en el mensaje y luego le voy a decir por qué me parecen flores los abrojos cuando en realidad... Claro, hay una clara distorsión de la realidad en ese sentido, ¿verdad? Pero vamos antes a decir este poema y luego a despedirnos con un poema... con una canción que dice llamarse de la siguiente manera... Cuando la encuentre le voy a decir esto. Y obviamente estirando la cuestión. Sí, porque creo que... Ah, acá la encontré, mire. Se perdió la profundidad. No, justamente porque hablando de profundidades, con algo de profundidad tiene que ver. Vamos a retirarnos con esto que dice pareciéndome flores los abrojos. Y dice así. Pareciéndome flores los abrojos. Teniendo por atajo un gran rodeo, corrí tras la esperanza y el deseo, dejada la razón por los antojos. Mas la miseria humana y sus enojos me mostraron en fin mi devaneo. De suerte que, no viendo, ahora veo que yendo a despeñarme, abrí los ojos. Desde entonces quedé considerando de cuál débil materia era el cimiento donde fundé mil pensamientos vanos. Y esfuerza mi flaqueza procurando seguir con obra al entendimiento, mas mi amor, como lo lamento, somos humanos. Mire qué interesante como la flaqueza del pensamiento, y por qué no decirlo también, la flaqueza de las voluntades, de la autoexigencia, nos lleva muchas veces a percibir algo que es espinoso, cruento, como algo bello, pero que tal vez en aquel antojo encontremos, aunque no sea flor abrojo, algo que si bien pincha, no corta y capaz que alguna sensación agradable da, porque mire que en la variedad justamente está el gusto. Y como en la variedad está el gusto, le vamos a decir a la gente que puede, si quiere, irse con nosotros escuchando esta canción que es de la querida Teresita Minetti y que es una canción que habla del agua, que dice del agua y habla y le canta a un formato del agua que si bien no corre como el río, sí está ahí suspendida como un antojo del agua, ¿no? De que tiene el agua de quedarse por gravidez o ingravidez en un solo lugar. Como esta historia que yo le conté recién, vio, que me costó 4 años de convivencia. Y el tema se llama La Laguna, de la querida Teresita Minetti. Y hasta la que viene. ¡Hasta la que viene! ¡Salud! ¡Salud! La noche suave y muelle, tal cual si fuera hecha, con los vellones blandos de alguna oveja negra. No hay luna, vengo a oscuras por el campo hechizado, vuelo a frescor de juncos, de sauces y de álamos. No hay luna, vengo a oscuras por el campo hechizado, vuelo a frescor de juncos, de sauces y de álamos. Voy junto a la laguna, oh misterio del agua. El agua es un ser vivo que me contempla y calla. Voy junto a la laguna, oh misterio del agua. El agua es un ser vivo que me contempla y calla. Thank you. luna esta noche parece pensativa. Mi alma se alarga ella como una serpentina. Cuánto me gusta el agua, cuánto me gusta el agua. Hacia ella se inclina cual un junco mi alma. Cuánto me gusta el agua, cuánto me gusta el agua. Hacia ella se inclina cual un junco mi alma. ¿Acaso en otra vida ancestral yo habré sido? Antes de ser de carne, remanso, fuente o río. ¿Acaso en otra vida ancestral yo habré sido? Antes de ser de carne, remanso, fuente